Juan Manassoni, que es el candidato en tercer término de la lista de Juntos aquí en Tandil. Buen día, Juan, ¿cómo estás? Buenos días, Isabel. Buenos días a todos ahí en la radio. ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, Juan, te he presentado como el candidato en tercer término de la lista de Juntos. Esto ya está con todos los sellos puestos, todo ok, ¿verdad? Sí, ya está oficializado. Nosotros, o sea, esperábamos ya esta decisión desde hace varios días. Uh-huh. O sea, la decisión ya estaba, pero bueno, hacía falta la comunicación, la publicación. Y ayer ya la Junta Electoral ha tomado cumplido este último paso. Uh-huh. Así que bueno, estamos muy conformes desde los tres espacios que hemos compartido en la PASO, competido, pero que hoy ya somos uno solo, así que claro, bueno, de cara a la elección, que quedan menos de un mes, ya dispuestos a volver a reiniciar todas las actividades de campaña. Juan, ahora que ya está todo oficializado, ¿se puede saber qué esgrimieron ustedes para que la Junta Electoral acepte que no se lleve a cabo el sistema DON, sino este reorganizamiento de la lista? ¿Cuál fueron los criterios que ustedes esgrimieron a la Junta para esta aceptación? La lógica representación de la voluntad popular. O sea, nosotros entendíamos que bueno, la combinación entre el sistema DON, que era una decisión interna de la alianza, con la ley de paridad de género, que es una ley nacional, con también, bueno, las divisiones que resultaban respecto de cada uno de los votos que había obtenido cada una de las tres listas, esa combinación generaba una lista final que no reflejaba lo que había votado la gente, porque las dos cabezas de listas, en el caso de la lista de Rosana Flores, que encabezó Rosana Flores, y en el caso de la lista que me tocó encabezar a mí, bueno, es decir, se perdía un poco la idea de lo que la gente había votado. Obviamente que también no solo votaron a Rosana Flores, sino que también votaron a Oscar García Yen y al resto de la lista, y lo mismo en el caso nuestro con Natalia Chacón y el resto de la lista. Ahora, parecía que se generaba una lista para dejar afuera a los cabezas de lista, ¿no? Una cosa bastante bastante rara. Bueno, tiene que ver con el argumento, digo, desde lo legal, también desde lo político, pero lo importante, me parece, que es el acuerdo que hemos logrado entre los tres partidos, a nivel nacional, a nivel local, y eso de cara al futuro es muy interesante. Claro, si no me equivoco, si era el sistema DON, Juan Manassoni iba a quedar noveno en la lista y Rosana Flori de decimosegundo, si no me equivoco, por ahí atrás también. Prácticamente era los cabezas de serie iban a jugar escondido en la lista. Claro. Una vez escuchaba a alguien que decía en la radio: esto es desprolijo, tocar el reglamento. Bueno, desprolijo era que, bueno, el reglamento no hubiese previsto tal vez esta una situación como esta, y que las personas que encabezaron las propuestas tuviesen que terminar afuera con buenos resultados electorales, porque fue una elección muy interesante. Esa es la desprolijidad, ¿no? Que todos nos pongamos de acuerdo, que todos nos pongamos de acuerdo para subsanar una situación, es absolutamente loable, ¿no? O interesante, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se preparan para la campaña? ¿Qué es lo primero que van a hacer? ¿Cómo va a arrancar esta campaña? ¿Y quién está llevando adelante un poco la conducción de campaña? Porque cada uno de las listas tenía su propio jefe de campaña. ¿Cómo van a hacer ahora? Bueno, hay una cuestión lógica que parte de la razón de que una de las listas le ganó a las otras dos, que era la lista de Mario Civalieri, que tenía un jefe de campaña, que es Matías Civale, y que hoy sigue trabajando en ese sentido. Obviamente que también con la integración de nuestros espacios, en un permanente diálogo que vamos teniendo día a día con el equipo de Mario y con el equipo de Rosana también. Uh-huh. Y eso es... eso comenzó al otro día de la elección. Ahora, porque bueno, hemos estado trabajando en articular nuestras propuestas, hay muchos puntos de coincidencia en lo que veníamos hablando. Uh-huh. Y en la calle y en las actividades de prensa, en las redes sociales. Juan, acá cada uno, cuando estabas en la interna, los tres listas, cada uno tenía sus propuestas, ¿no? Y no eran una igual que la otra. cuando se unifican los tres y empiezan a recorrer la ciudad los tres juntos, ¿cómo es? ¿Unifican criterios, unifican propuestas, charlan las propuestas tuyas con las de Rosana, con las de Mario? ¿Cómo es eso? ¿O no se trata de eso? Estamos en ese proceso, estamos en ese proceso en estos días, pero no en la, obviamente como cada uno tenía las propias, no estamos generando nuevas, lo que estamos es tratando de encontrar, bueno, los puntos o las líneas generales de coincidencia, que bueno, ahora estamos con la presentación de nuestra lista unificada, y en los próximos, en las próximas semanas de la campaña ya iremos hablando puntualmente de las propuestas concretas, pero no sé, una realidad es que nadie va a renunciar a los temas en los cuales venía hablando, ¿no? Sí, también hay que decir que acá en Tandil, más allá que hubo una interna de tres listas, no hubo una pelea encarnizada entre los tres, como ha pasado muchas veces en otras ciudades, que había internas, y eso sí, era interna. Ustedes, acá la interna, no hubo una pelea, no criticaste vos ni a los otros dos, ni Rosana a los otros dos, ni Mario a los otros dos. Acá fue cada uno, hizo su recorrido y después la gente fue la que eligió la lista. Exactamente, y yo creo que esa sola actitud es la que nosotros también tenemos que mostrar en la campaña, ¿no? La seriedad con la que hemos transitado una interna de tres espacios. De esos tres espacios, dos pertenecen al partido, a la Unión Cívica Radical mayoritariamente, la nuestra, bueno, pertenece al PRO y al MIT también. Digo, con tradiciones y culturas políticas diferentes, pero hemos transitado una interna con mucho respeto y bueno, y eso también queremos que los vecinos de Tandil lo vean. Somos gente seria que queremos actuar con responsabilidad, que nos proponemos hacerlo así. ¿Considerás que se puede retener el 100% o la buena mayoría de los votos que sacaron en las PASO? Yo estoy esperanzado que vamos a crecer, no solo que vamos a sumar, sino que vamos a crecer porque bueno, porque se ve la combinación, la articulación de tres espacios que ahora están juntos, ¿no? Que bueno, compitieron en la elección interna, cada uno por su, haciendo énfasis en lo que lo diferenciaba, y ahora el énfasis lo ponemos en lo que nos une, y entonces yo creo que están todas dadas las condiciones para que crezcamos, ¿no? para que nos vaya mejor. Poniéndole números, digamos, cantidad de escaños de concejales, ¿cuál es tu expectativa? Yo creo que vamos a creo que conseguir 7 concejales es una posibilidad cierta. Bueno, vamos a trabajar para eso, esperemos que estemos digo, a la altura de las circunstancias y podamos lograrlo, que la gente conozca todos los perfiles de la lista que integramos, y bueno, después veremos, la decisión es de la gente, no nuestra. En un escenario de polarización, digamos, un mano a mano con el frente de todos. Sí, absolutamente, absolutamente. Sí, yo creo que el resultado electoral siempre refleja un poco cómo está la sociedad, ¿no? Y hoy la sociedad, más allá de que muchos nos enojemos con cómo está configurada esta famosa grieta, pero bueno, hoy en día la sociedad vemos que está o de un lado o del otro, ¿no? Después, digo, todos decimos que ojalá esto no ocurra más, este enfrentamiento, esta división, este desencuentro, pero cuando vamos a cualquier barrio y hablamos con un vecino, siempre se ubica o de un lado o del otro. Después de diciembre va a quedar un crisol de razas juntos, el bloque, radicalismo, PRO, MID, Acción Tandilense, Ateneo. Yo lo que creo es que cada uno tiene que hacerse, digo, cada uno tiene que fortalecerse en la pertenencia a su propio partido, a su propia a su propio espacio. Digo, también en el frente de todos también hay una procedencia diversa de diferentes espacios, ¿no? Digo, que no son las viejas agrupaciones, sino que son nuevos movimientos. Sin embargo, los vecinos identifican, bueno, al frente de todos. Bueno, conjuntos pasa un poco lo mismo. Digo, esto de diseccionar de dónde viene cada uno, de hacer un análisis puntual, yo creo que ya no corre tanto. En el electorado en general. Después, bueno, cada partido tiene obviamente sus corrientes, sus variantes. En las charlas que se dan en ámbitos políticos, Juan, a partir de las PASO, claramente emergió tu nombre, digamos, ¿no? A partir del resultado electoral, poniéndote como referente del PRO. Si hay una buena elección, bueno, eso significa una victoria de Santilli en la provincia de Buenos Aires y del PRO al... ¿Vos te ves ya posicionado, digamos, como el candidato a intendente del espacio para el año que viene? Para el 2023, en realidad, ¿no? Cuando a mí me toca hacerme cargo del partido del PRO a nivel local, a partir de febrero, marzo del 2020, nosotros nos propusimos tres objetivos. El primero era devolverle la institucionalidad a nuestro partido, que la había perdido. El segundo era, lograr presencia en el Consejo Deliberante. Y el tercero era lograr competitividad en la elección del año 2023. Los dos primeros nosotros ya los hemos cumplido. Ahora nos quedará el tercero. Obviamente que ahora estamos con la cabeza puesta en esta elección de concejales, que tiene que ver con ese segundo objetivo del que hablaba. Naturalmente, cualquier partido político tiene la misión de ofrecerle al electorado una propuesta en cada una de las elecciones, y en el 2023 el PRO claramente va a elaborar una propuesta. Eso sí, es un partido político como el resto de los otros y tiene no solo el derecho sino también la obligación de elaborar su propuesta. Juan, viajan a Mar del Plata hoy los principales candidatos de la lista, teniendo en cuenta que va a haber una reunión de la quinta y la sexta en estos días, y hoy se va a llevar a cabo en Mar del Plata para unificar criterios de dar el paso y eso. ¿Ustedes viajan, alguno de ustedes? Sí, yo tengo una reunión del PRO a la mañana y después tenemos una reunión de todos juntos, claro, a la tarde. Y también el resto de los candidatos que conformamos la lista. En el mismo sentido, entiendo que hay una reunión de la Unión Cívica Radical de la quinta sección. Y después a la tarde tenemos una reunión general de todo el espacio. Bien. Bueno, va a ser entonces el puntapié inicial, podemos decir, para lo que arranca de la campaña. Muchísimas gracias, Juan, por el contacto. Por favor, gracias a ustedes. Un abrazo. Igualmente, que tengas un buen día.